mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han ido? Saludos de Meteoro, gracias por estar conectados a través de la magia del internet. Se les saluda ese ejército de colaboradores y amigos de este canal. Gracias por ser parte de la gran familia, gracias por estar conectados y gracias por usted poner me gusta y comentar. Para mí realmente es un honor de tenerlo aquí en la gran familia de Meteoro Show. No cambie de canal, que se perderá de un tremendo show. Y distinción es para usted, Meteoro Show. Le saluda Meteoro Tracker. Estoy bien contento de estar conectados a través de esta magia. Qué bueno, qué bueno. Son muchas las preguntas que llegan de ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, póngalo en la parte de abajo. Voy a tratar de anotar el nombre y la pregunta de cada quien para saludarles también. Así que en los próximos videos va a usted escucharlo de esa forma. Un saludo y también el nombre de cada uno de las personas que hace la pregunta, ¿ok? Pregunta, pregunta. ¿Cuáles son las cosas que uno debe de comprar cuando uno entra en el negocio? Ok, muy buena pregunta. Fíjate que voy a dividirlo en dos. Próximo video voy a hacer de las cosas que tú necesitas comprar cuando vas a la escuela. Muy diferente. Cuando tú vas a la escuela interno, como en Swift y todo, yo te voy a pasar los datos que tú necesitas llevar para ese tipo de escuela, Swift, o Snyder o NFI, cualquiera de estas empresas que te dan a ti la escuela, las clases y que tienes que estar interno y te dan un hotel y todo lo demás, ¿ok? Las cosas que vas a llevar y las cosas que no debes llevar. Pero eso va a ser en próximo video, así que tienes que estar por ahí pendiente. En este video voy a hablar acerca de las cosas que debes de comprar cuando ya sacas la licencia, cuando ya tienes tu licencia en mano y vas a salir a echarle ganas, a echarle bolas. Primero que todo, y me lo vas a agradecer con el alma, lo primero que debes de comprar sin falta, indudablemente, son chancletas. Unas chancletitas, no te la compres de las chafa-chafa, esa de un peso. No. Eso te va a salir caro, se pueden romper, se te van a dañar, te puedes resbalar. Cómprate esas que cuestan como $10, $11, que no son tan caras ni tampoco tan baratas, porque las que valen $1 no, sino cómprate una de estas. Necesitas la chancleta. Llame ahora mismo a 1-8-Chancleta. No recibirá tan solo una chancleta ni dos chancletas, sino que recibirá las dos chancletas y una bolsita para meter las dos chancletas. No me acuerdo cuánto costó, la verdad. Como $12, no sé. $15. Regularmente están alrededor de los $20. Eso es lo que está más o menos está costando. Yo me compré unas chanclas que la compré en un Track Stop que costaron como $18 y no me gustan, pero ni poquito. Las compré, eran perfectas. Y cuando te das cuenta, tenían unos orificios supuestamente para que salga el agua de ahí. No, hombre, eso es lo que se imagina. Entraba el agua de ahí, por ahí entraba. Y decía, oh, qué bárbaro. Por ejemplo, llegué a un sitio donde había barros y fui a caminar en el barro. Todo salía, me ensució todas las medias. Así que cambio estas, no. Que no tenga huequito, que no tenga orificios, no tenga ningún tipo de eso respiradero. Chancletas. Otra cosa que te recomiendo que compres, porque definitivamente vas a necesitarlo, y es prácticamente como con carácter de tienes que comprarlo, porque sí. Un par de guantes. Cuando comencé, yo tenía diferentes tipos de guantes y todavía sigo pensando igual, que debes de tenerlo. En la actualidad no, en la actualidad tengo un solo par de guantes nada más, pero está mal hecho. Te voy a explicar por qué. Tú empiezas a abrir la carga, ¿cómo? Con la mano, porque estás nuevo. Pero tú ves a los demás, a la gente que ya tiene tiempo, tú lo diferencias, pues. Ponen sus guantes porque te ensucias. Todo es con guantes. Además, se ve el profesionalismo cuando tú llegas con tu guante. No importa cuánto tiempo tengas en la industria, si tú lo abres con tu mano, el candado, tan igual cuando tú tienes 60 años, hablando español y vengas a decir, espérate, yo tengo 60 años hablando español, vas a venir tú nuevo que tienes apenas 15 años o tú que tienes 20 años de nacido, vas a saber más tú de español que yo que tengo 60. Así que se dice aiga. No se dice aiga nada, tú estás hablando mal. O sea, independientemente porque tú tengas más tiempo cometiendo error, no significa que estás correcto. Igual que el que tiene 60 años diciendo aiga o escribiendo hacer sin H y con S y cosas así. Bueno, obvio de que está cometiendo errores. Uno de los errores es que tú vengas y te llenes la mano de ese tipo de cosas que después tú tocas tu cuerpo comes sumamente antihigiénico. Entonces, ponte tus guantes, preferiblemente ten dos, por lo menos uno que te va a servir para echar diésel, para abrir tu carga, para cerrarla. Regularmente lo diferencio. ¿Por qué? Porque los guantes de echar el diésel se ensucian una barbaridad. Entonces cuando tú vas a tocar el tráiler, obviamente vas a manchar. Se quedan las manos ahí marcadas. Entonces para evitar esas manos marcadas por allí, lo único que tienes que hacer es tener dos guantes, ¿ya? Hay una moda nueva, esto está nuevecito, es una moda pero exclusiva. Esto debería ser exclusivo para otro video. Imagínate lo importante que es. Sin embargo, te voy a pasar un dato y después en otro video vas a saber de qué es. En la actualidad, una empresa comenzó a llevar la novedad en la forma de abrir y de cerrar, pues, cuando colocas el diésel. Ya lo te voy a explicar en otro video, así que esté pendiente la modalidad, la nueva modalidad de echar diésel en los Estados Unidos. Es digno de un video exclusivo para eso. De verdad que impresionante las locuras que se le ocurren a estos americanos. No sé, seguramente se le ocurrió a un chino o un japonés. Y uno dice que el americano, pero bueno, no importa quién se le ocurrió. ¿Te pasa? ¿Cuánto es? ¿Bajaron de velocidad? Vamos a bajarle, pues. Ahí tiene. Ya bajé. Pon un poquito más. Ok. También tienes que comprar. ¿Qué necesitas comprar para cuando ya te graduaste? Que vas a necesitarlo y después vas a decir, coño, necesito esto. ¿Y por qué a Meteoro no se le ocurrió? Entonces a mí me echan la culpa de todo. Coño, no jodas. Un tipo una vez me echa un poco de tegros diciéndome cosas duras. ¡Joda! Yo me metí en este negocio por culpa tuya. ¡Tu madre! Ahora echándome la culpa de su fracaso. Y yo le dije a él, ¿tú viste el video que yo dije que no compraran camiones viejos? Pa huevo que ibas a fracasar, ese camión está muy viejo. ¿O tú vas a estar echándome la culpa sabiendo que yo he hecho yo no sé cuántos videos diciéndole no compre camiones viejos? No, este camión no es viejo, es un 2011. Hermano, es no joda, es una vaina vieja. Porque los viejos se dividen en tres tipos, yo se lo he explicado en varios videos. En los videos viejos, en los camiones viejos, los cuales no sirven para un carajo, que ni que le hagas nada. Uno que están más o menos, que es mitad y mitad, y otro que definitivamente están envenenados, que están arreglados, que tienen todo bueno. Entonces depende de dónde está tu camión, porque hay gente que tiene camiones viejos, es increíble esos camiones viejos, pero que dentro de su lote de camiones viejos le cambiaron los platinos, o sea, los, ¿cómo se llama? Los hierros, o el motor inclusive, caja nueva, clutch nuevo. Entonces, coño, prácticamente un carro entre comillas nuevo. Yo no confío en un carro viejo. A mí, tú me das un carro nuevo y te lo puedo garantizar y te apuesto lo que tú quieras, que un carro nuevo va a durar más sin tocar el taller. Únicamente nada más para que le cambien el aceite, va. Nada más, pero no va a estar, voy para allá porque me duele aquí, no sé qué tengo. No, no mames. Mira, saludos, por cierto, a mi amigo. Estuve hablando en un video de él, no me acuerdo el nombre de él. Estuvo conversando, él se compró su camión y en este momento está sufriendo mucho con su camión. Porque se compró el camión, pero está enfermito el camión. Que si no me dan aquí, que si me falta aquí, que si... Y yo lo he dicho, camiones, eso es más difícil el carajo cuando tú tienes un camión viejo. De hecho, tú te compras un camión nuevo y vas a perder tiempo. Las licencias, los permisos, los taxes, los stickers, Oregon. No mames, es una cantidad de tiempo de que tú vas a meterle a eso. Y aparte, esperando con los brazos cruzados, y él estaba en un hotel metido, dice, coño, vale, esto es de madre. Y entonces le vino defectuoso el DEF. Le faltan permisos. Ay, Dios mío, pobrecito, te voy a ser sincero. Tú quieres tener un dolor de cabeza, salte de la compañía donde está manejando ahorita. Salte. Y te pones a trabajar con un camión viejo. No, tú estás loco, compadre. Estás loco. Mira, en decirte de veras, a mí me han ofrecido mi amigo Dandy. Gente, ahí está un camión 2011. ¿Qué va, compadre? ¿Estás loco? Yo pago. Llévate el camión mío, mira. Le metí un billete, llévatelo. Así de desesperaciones. No, llévatelo. Eso si se te va a dañar, tienes que metiéndole plata. No te preocupes, yo tengo plata, ok. Y ahí te quitas un peso encima cuando es que... ¡Ay, se dañó! Yo te lo dije, compadre. Buena suerte, ¿me entiendes? Eso es lo mejor que te puede pasar, es salirte de un camión viejo. Ahora que diste $20,000, $15,000 en un camión viejo, nada, compadre. Da, no 15, 80, pero métete un camión nuevo. Hay gente que con 40,000 le han dado un camión nuevo. Es más, hay un video que yo hice, no sé si ustedes lo vieron, no sé si lo saqué o será que están en la parrilla para salir, pero hay uno que yo hablé acerca de un americano que él, viejo no existe. En su cabeza, un camión viejo no existe. Nuevo, escúchame esto, nuevo, sí, pero preferible tenerlo en rentado. No un lease, no, sino un rentado. Rentado a una empresa que te lo repare. Porque él todo el tiempo, él sabe que en su cabeza siempre tiene que pagar $2,800 mensuales. Siempre. Y tiene 10 camiones. Ajá, 10 camiones a 2,800. Y él tiene a sus empleados. Que el tipo, el empleado, podría fácilmente ir a donde la empresa donde está rentando este y decir, dame ese camión rentado. Eso le pasa también al maestro John. El maestro John está trabajando en una empresa donde él renta el camión. Entonces, ¿por qué tú, maestro John, no vas directamente a rentar el camión y entonces vas a buscar tu carga como lo está haciendo este, que lo está buscando con la gente de Coyote o CH, la gente? Hombre, es que... Hombre, no, no. Y la gente pone su pero. Así que, las cosas que tú necesitas comprar, señoras y señores, es necesario tus guantes, es necesario también que compres para medir el aire de tus llantas. Bueno, lo que te cuestan son 5 pesos, pero la vas a necesitar cuando estés allá afuera. ¿Qué coño vas a hacer? Hay gente que recomienda que compres un parche de eso que, en caso de emergencia, vale, en Walmart vale $3. Es más, hay uno en Walmart que vale $1.30. Cómprate el de $3 porque viene ya con el aparato y todo. No tienes que sufrir tanto. ¿Qué otra cosa necesitas? Necesitas un bolígrafo, que no cuesta mucho. Ropa, por lo menos 10 camisas comenzando. Yo tengo 60 camisas. Está igualitas a esta. Pero tú no tienes que tener 60, ¿no? Eso yo que soy exagerado, que me cambio de camisa muy rápido. Pero tú puedes tener fácilmente unas 10 camisas, 10 de estas, playeras. 10 playeras y ya fácilmente vas a estar tranquilo. Si te vaciaron, a lavar. Si tú eres de los que te cambias mucho, entonces se van a necesitar un poquito más. Pero bueno, regularmente 10 playeras. En interiores también podrían ser 10 o 15 interiores. Porque si el día que lo quieras cambiar, doble, ay, no puedo tener un chingo de interiores. Esas cosas tienen que sobrarte más que faltarte. Tener el doble, 20 interiores, medias. Poner también la misma cantidad de medias que esto, porque tú, son cosas que se van a cambiar con más regularidad. Talco para tus pies. Siempre van a estar con zapatos, con botas. Échate tu talquito, me van a ayudar muchísimo. Desodorante, obviamente, para acá. Hay desodorante de los pies también que puedes utilizar. Hay desodorante para el cuerpo, para los muchachos. Le echas un poquito a los muchachos ahí, van a oler muy bien, van a estar bien. Gracias, papi, coño, no jodas, tú te mereces un 100 puntos. Thank you very much. De nada, de nada. Le echas un poco de cigarro. Ah, refresquito. Esa cosa, cuando tú le echas de eso, vale $8, sí, es caro. Pero pasan 2 días, 3 días, mientras los demás seguramente van a una joda, coño, una peste. Tú no. Tú no tienes ese mal olor. Es increíble esos desodorantes específicos. Obviamente, para eso están. Entonces, tú a veces te vas a bañar y cuando digas, coño, sale un olorcito agradable. Si tú no te echas desodorante, va a salir un olorcito, pero nada de agradable, sino, ¡ta madre! ¿Quién es ese? ¿Soy yo? ¡Verga! No, no. En cambio, si tú vienes y te echas tu desodorante, hace, ¡coño! Eso huele bien. Esa es una vaina nueva de la marca Excel, que te venden una cosa de hombre y te dice para ponerle a los boys tuyos, a tus muchachos, debajo, te dice que inclusive échalo donde te dice. No te lo eches en el miembro masculino como tal. No, no, no, sino debajo, a los muchachos, en las boliches. Abajo de las boliches. Ni siquiera dice la bolichería, debajo de las boliches, dice ahí. Te echas debajo de la boliche. Ahí en el niés. Ni es una cosa ni es la otra. Ahí. Eso para que no salga ahí, porque acuérdate que eso es como esto, sudado ahí, encerrado, coño, compadre, eso te lo garantizo que eso no va a agarrar buen olor, compadre, eso es igualito que una axila allá abajo, coño, te echas ahí, esto es una axila, ¿por qué pasa de aquí cerrada? Bueno, imagínate aquello cerrado igual, y hay uno que es, que yo no lo he comprado realmente, pero debe funcionar, por supuesto, que también lo venden y dije, wow, coño, esa vaina... Yo no sabía, pero tiene sentido, tiene lógica. Así como tú te le echas el spray para tus pies, entonces así también están para los muchachos. Entonces también para el Mr. Magoo, o sea, el lugar donde está ciego, el ciego, Mr. Magoo, que no ve un carajo, al cieguito, al Mr. Magoo, hay que echarle también su refresquito para que no apeste. La verdad, yo no he comprado eso, pero sí está bueno. El mismo del muchacho, luego así, muchacho, y un poquito para el Mr. Magoo, Mr. Magoo. ¿Qué es eso? Lloviendo, Mr. Magoo. Ah, ok, está lloviendo, ok. Siempre es bueno tener a los boys con bien refresquito. Y el Mr. Magoo, coño, imagínate. Eso, si no, compadre, un día no pasa nada. Un día, coño, 3 días, no joda, compadre, eso te candela. Tanto y no me he dado cuenta que estoy corriendo hasta allí basta. Esa mujer está gritando hace rato, claro. Pero como veo que el otro está corriendo, y a veces uno se va por lo que dice el freeway. Bueno, a veces ya está confundida. Sí, porque dice que no, yo estoy en 65, veo a todo el mundo corriendo más de 65. Ella dice que es 55. Y solamente me lo puede decir alguien por aquí, ahorita. Señores, hacía frío allá arriba, ¿vio? Me han ofrecido trabajo allá arriba, local, ese frío, esa nieve, eso, todos los días ese machete. Aquel frito, compadre. He estado pensándola porque A veces en los trabajos locales, el rollo es el tráfico de esa ciudad. Si tú puedes lidiar con el tráfico, si te encanta el tráfico. Pero para estar 10, mira, manejar 10 horas con tráfico, déjame decirte que mejor manejar 10 horas en OTR. Yo sí sé que no ves a los muchachos, yo sí sé que no ves a tu familia, yo sí sé que no tienes amigos, yo sí sé que la vida de esclavitud OTR es eso. Ojo, cuando amas este negocio, como el caso mío, el OTR lo ves como una bendición. Yo lo veo como una bendición. Eso no quita que no seamos esclavos, ¿no? Somos esclavos de esta huevonada. Una persona que no vive, que vive, estamos esclavos, pero gozándolo, pues, ¿me entiendes? Es como aquel que le dan unos cuerazos y coño, qué rico esta vaina, no joda. Coño, qué sabroso. ¿Qué? Coño, esa vaina sí pica. Dale vuelta. Tú estás loco, si yo te estoy dando para que tú sufras. Ah, ok. Dale 5 más. Pla. Coño, qué vaina tan buena. No joda, pero más o menos así estoy yo, metido aquí en este negocio diciendo, coño, qué vaina tan buena. Coño, pero no está yendo a la familia, sí, pero. Coño, pero tú estás loco. No sé, me gusta. ¿Qué te puedo decir? Es una jodienda. Pero sí sé que definitivamente el estar en los lugares locales es lo mejor. Bueno, ¿qué otra cosa tienes que comprar? Que lo necesitas porque sí, agua. Vas a necesitar agua. Si no compras agua, te jodiste. Cómprate tu agua, lo primero que vas a subir el camión. Subes el agua, subes un bicho de esto que yo lo tengo así encima siempre. Siempre. Sí. Mira, esto nunca se me falta a mí. A mí estaba preguntando a un tipo, ¿tú tienes bolígrafo? ¿Tú tienes pluma? ¿Tú tienes pencil? ¿Tú tienes pen? Y yo, no, ¿por qué? Un camionero nunca debe tener. Y yo siempre lo tengo, pero yo es un pendejo que se la cree que de saberlo todo. Estaba de supervisor y yo no lo aguantaba el tipo. ¡Oh! La vaina tan pesada. Ese tipo me regañaba por todo. Entonces si yo hubiese dicho, sí tengo, aquí tengo la pluma, me hubiese dicho, pluma mala. Todo era imperfecto. Todo. Qué vaina tan arrecha. Con decirte que me dio tanto dolor de cabeza que hasta vomité una vez. Me sentí tan mal que no jodan. De tanto que me dio. Bueno, entonces necesitas bolígrafo, necesitas tu agua. Necesitas también, obviamente, zapatos. Regularmente no puedes poner zapatos de suela, sino zapatos de hombre. Pues zapatos de hombre, cuando te digo de hombre rudo. Aunque seas mujer, póngate unos zapatos rudos. Así como que de gente severa, quiero decir. También necesitas para la lluvia, podría ser una famosa jacket, raincoat, me acuerdo cómo se dice en español, no me acuerdo cómo se dice en español. Raincoat es esto, bueno, ahí está, tú sabes, a ponérselo aquí como una jacket, ¿eh? Pero de plástico, para que no te mojes, se me ha olvidado el nombre. También necesitas, aparte de todo eso, un cuadernito que te vale $1, que es donde vas a anotar la carga, todo, para que te puedan pagar. Si tú no tienes esa información, ¿cómo tú le puedes decir, te olvidó pagarme esto, te olvidó pagarme lo otro? ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas que tú deberías de pensar, que deberías de tener. Deberías también de tener, de comprar unas vitaminas. Te voy a recomendar de esas de gomita que pueden ser muy dulces, muy chéveres, valen como $15. Eso vas a necesitar, vitaminas y ya. Pienso que con eso tienes tú lo indispensable para comenzar en este negocio. Algunos recomiendan que lleves destornilladores, ciertas herramientas, las indispensables, para por si acaso. Sí, va a depender de qué año es tu carro. O sea, entre más viejo tu carro, prepárate con más cosas porque lo vas a necesitar. No significa que si con un camión nuevo no lo vas a necesitar. Tarde o temprano vas a necesitarlo. Por ejemplo, este tiene que cambiarle los bombillos. Unos bombillos se quemaron y es nuevo. Pero bueno, así es la cosa, así es la vida, yo te ve. Lentes, hay muchísima gente muchas compañías que te obligan a que tú tengas lentes. Hay casas que te dicen tú tienes que traer lentes y aparentemente hay que protegerse porque hay unos rayos del sol que te queman y que tú no ves que te queman. Entonces, estos lentes especiales te cubren que esos rayos ultravioleta no pasen a tus ojos y te vayan a hacer daño. Así que sí, cómprate unos lentes. Ahí está. La cantidad de pantalones, pueden ser 12 pantalones, media, pueden ser 12 medias. Camisa, unas 20 camisas, tú la haces ahí. Pueden ser 12 interiores a 20 interiores, pienso que sí debe llevar más. Más nada, yo no creo que tengas la chancleta que te hablé. Y listo, si tienes algún impedimento, bueno, vas a necesitar esas cosas, bueno, llévala. Pero de resto, todo bien. Listo, está cubierto, ¿no? Bye bye, cuídate. Eso es todo, amigos.